Hola amigos, bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y este es el tercer episodio del podcast de fotografía, de nuestra nueva etapa, de lo que fue el podcast El Cuarto Oscuro en Spreaker, a este que se ha independizado, que se llama Reflex Podcast. Bueno, pues en este tercer capítulo o episodio, sigo sin tener aprobado el feed por parte de Apple. Llevan desde el domingo estudiando cómo aprobar el feed. Así que a ver si esta semana pues me dan el ok. Así que mientras tanto voy a ir grabando para ir teniendo contenido. Así que hoy, si el gato me deja, ¿me vas a dejar? Pues quiero hablar de noticias fotográficas. Noticias fotográficas que esta semana, bueno, ahora en primavera realmente es tiempo de salir a hacer fotos más que de novedades. Pero bueno, vamos con los rumores y los mismos rumores de siempre, ¿no? Como que Canon va a sacar la EOS 6D Mark II con 4K de vídeo. Bueno, pues la EOS 6 es la cámara de iniciación en el full frame de Canon. Es una cámara bastante equilibrada y es una cámara que tiene lleva muchos años en el mercado y que es una cámara muy fiable y que muchos profesionales la utilizan. Bueno, pues parece ser que Canon la va a actualizar ya por fin a la Mark II, cosa que a los usuarios de Canon pues estarán deseando. Así que a ver si Canon deja de meter megapíxeles en la cámara y de hacer pequeñas evoluciones que no significan nada, y a uno de sus buques insignia pues lo renueva, que muchos aficionados, o sea, muchos profesionales lo están pidiendo. Sin salir de Canon, vemos que Canon esta semana ha presentado un 35mm f2.8 macro con flash LED integrado. ¡Oh! Flash LED integrado. ¿Cómo ha integrado un flash LED? Bueno, pues para el tema del macro, lo que ha hecho es, en la parte de adelante han metido un aro LED que hace como una especie de flash circular, que bueno, pues tiene buena pinta. La verdad es que es una idea muy innovadora y que puede ser el primero de esta serie de flashes. La verdad es que a mí la idea, cuando la escuché, no me lo imaginaba, pero bueno, la idea a mí me parece muy buena. La verdad es que os voy a dejar en las notas del programa el link a donde lo he leído para que veáis las imágenes, y realmente el precio parece que es bastante contenido. Son unos 430, 450 euros, que para un 35mm, bueno, quizá es un poco caro porque es f2.8, no es f2, pero bueno, si es además macro y tiene este flash anular aquí, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que bien por Canon. Y Zeiss, que ha metido un 135 f2.8 para en sus lentes para las cámaras sin espejo, en concreto para Sony, y viene a competir con el último 100mm f2.8, que no es f2.8, que es f5.6, que presentó Sony. La verdad es que donde esté un Zeiss, pues que se quite un Sony. Pero bueno, este es otra cosa distinta, es un 135, no tiene nada que ver con el 100 f2 STF, que ya me metí con él en su momento, y bueno, pues es una calidad contrastada 6, y bueno, es un f2.8, pesa 610 gramos y cuesta 2000 euros, o sea, cuesta más que la cámara. Así que el que se compra este tipo de objetivos, pues sabe que se compra un objetivo para toda la vida. Y que bueno, pues la verdad es que el Zeiss sí suele valer lo que cuesta. Así que bueno, es un objetivo que yo lo veré en foto porque no me lo voy a comprar. Esta semana ha habido bastante polémica con las fotos de la primera dama norteamericana, la mujer de Donald Trump, que creo que se llama Melania Trump, pues ha presentado su primer retrato oficial, donde han comprado todo el Photoshop del mundo y han metido ahí, pues como, bueno, como a una persona que ya de por sí es guapa, que ha sido modelo. No entiendo hasta qué punto tienen que meterle un suavizado de piel que parece la de un bebé. Estas cosas cantan mucho, o sea, vamos a partir de la base de que en principio todo lleva un poquito de Photoshop, de, bueno, pues de procesado, e incluso lleva algo de licuado y tal, ¿no? Pero es que llegar a estos extremos es... ya está zafio, ¿no? Así que estoy convencido que el fotógrafo no ha sido el que se le ha ido la mano, es el fotógrafo belga Maus, del, no, del, no, no, el Maus es el estudio de fotografía. Y bueno, pues estoy convencido que a ellos esto no lo han hecho así porque han querido, sino porque, bueno, pues se lo han exigido o se lo han hecho retocar. Así que el que haya sido el genio, pues que no, que esto no se lleva. Y bueno, pues resulta que esta semana se ha presentado el increíble Samsung S8. Samsung S8, que es un móvil espectacular, las cosas como son, tiene una pantalla espectacular y parece que va a tener, o todavía quedan un par de semanas a que lo lancen, las características suenan muy bien. Pero fotográficamente resulta que es exactamente el mismo, es el mismo sensor que el de la Samsung S7. Así que ya era el mejor objetivo de cámara de teléfono móvil, así que este no va a ser por, no tiene por qué ser malo, incluso no tiene por qué ser desfasado. Así que bueno, pues vamos a ver las primeras pruebas, pero en principio fotográficamente no va a evolucionar gran cosa con respecto a su predecesor, así que tampoco es que hiciera falta, o sea que me parece bien. Sigma que se apunta a la moda de 135 milímetros y saca un F1.8 135 milímetros de su serie Art, que viene a rivalizar pues, con el anterior 6 que hemos nombrado. Este objetivo pues, tiene el acabado Art de Sigma, que es buenísimo. Y cuesta 100, 1.400 euros, es decir, unos 600 euros menos que el 6, que está bien, pero yo creo que ha sido un poquito elevado. ¿Por qué? Porque si quiere competir contra Zeiss o contra el mismo que tienen Nikon, pues yo creo que debería ajustarse más hacia los 1000 euros que hacia los 1500. Porque llegados a este nivel, pues casi todos nos decantamos por el objetivo de nuestra marca. Así que, bueno, que se lo haga, que lo revise Zeiss, digo Sigma, porque a lo mejor es un poco elevado. Más cosas. El micro 4 tercios ha muerto. Eso ya lo dije en la otra ocasión, ¿eh? Pues sí. Y la que parecía que estaba muerta, que era Panasonic, pues resulta que no. Ha sacado una Lumix GH5. Estas cámaras Lumix hacen buenas fotos, pero lo que hacen mejor es el vídeo. Así que es una cámara de fotos que hace mejor vídeo que fotos. Así que tendremos que seguir mirando. Mirando y estudiando a ver por qué esas cámaras lo mismo evolucionan hacia tema vídeo más que hacia tema foto. Y la verdad es que está bien, porque no todo, no solo de fotografía vive el fotógrafo. Más cosas. Apple, jeje. Apple que la ha cagado con su Mac Pro, ya lo sabíamos los usuarios de Mac, llevábamos tiempo. Apple, mi querida Apple, ha entonado el mea culpa, lo que aquí en España se llama hacer un rijo en Carlos, es decir, lo siento, me he equivocado. Y antes de ayer salió los dirigentes de Apple. Se reunieron con influencers de la marca para decirles que están trabajando en un nuevo Mac Pro porque realmente se han equivocado en este que salió hace 3 años y que no han actualizado. Y que no han actualizado porque no se puede actualizar, porque es un equipo tan bonito, tan compacto, tan que resulta que no es profesional porque un equipo que no se adapta, una herramienta de trabajo que no se adapta a tus necesidades no es una herramienta de trabajo. Apple debería saber que sus ordenadores son herramientas de trabajo. Entonces, no es el profesional el que se tiene que adaptar a la herramienta, es la herramienta la que se tiene que adaptar al profesional. Por eso los ordenadores Pro tienen que ser modulares. Y esto no solo va por el Mac Pro, que es el, quizá es el sumum de la dejadez de Apple. Esto también va por el MacBook Pro. ¿De acuerdo? Si tú te gastas 3.000 euros en un ordenador portátil, tienes que poder ampliarlo. ¿Vale? Tienes que poder meterle más memoria RAM o menos. Tienes que poder cambiarle el disco duro y ponerle uno de más tamaño o de menos tamaño. Y tienes que tener un mínimo de ampliabilidad. ¿Por qué? Porque tú eres profesional. Y lo mismo, hoy estás haciendo foto, que dentro de 6 meses te toca hacer un vídeo o te toca hacer vídeo. Como eres profesional, pues a lo mejor ahora estás en un proyecto de X y dentro de 6 meses tienes que hacer render de lo que sea. Entonces, tu equipo se tiene que adaptar a tus necesidades. No, nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades del equipo. Así que Apple, está bien que lo hayas reconocido, esto es un torniquete para cortar la hemorragia de profesionales que se estaban pasando a PC, pero realmente tus males empezaron cuando dejaste de dar soporte profesional a tu software. Es decir, cuando eliminaste Aperture, cuando no hiciste ese, cuando hiciste que la mitad de tus usuarios de Final Cut se migraran a Adobe Premiere, pues ahí es cuando realmente empezaste a cagarla, porque si tus usuarios están en tu plataforma con tu software, nadie puede atraerlos porque son cautivos de ti. Y eso a Apple se le fue la pinza de contar dinero con el iPhone y perdió el norte. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llega este tercer podcast. No sin antes deciros que me podéis escribir a ultrafoto@gmail.com y me podéis dar sugerencias, temas de lo que hable, me podéis contar dudas y si tenéis cualquier duda y os la puedo resolver, os la voy a resolver. Realmente podéis decir de qué os apetece que hable o no sé. Es un canal para que me contéis cosas y yo intentar, pues no sé, daros respuestas si la tengo. También lo podéis hacer por Twitter, por @lamustia, que es mi usuario, y por Instagram, que es @ultrafoto. Y no sin antes os recuerdo que mi canal de YouTube, aparte de tener un curso de Photoshop desde cero, para que personas que no hayáis tocado Photoshop para nada, le quitéis o perdéis el miedo y empecéis a hacer cosas, ya vamos por el capítulo 10. También ayer subí un vídeo de cómo hacer tus propios filtros y ese es el mejor secreto que mejor guardamos los fotógrafos, es nuestros filtros fotográficos. Eso no los compartimos con nadie. Podemos enseñar cómo hacer una foto, cómo tal, pero nuestros filtros fotográficos, los fotógrafos lo guardamos con mucho celo porque es quizá lo que nos diferencia de otros fotógrafos, ya que utilizamos las mismas cámaras, los mismos programas de edición. Entonces, ¿qué nos da ese punto de distinción? Pues tu ojo y tu procesado. Así que os enseño cómo podéis hacer vuestros propios filtros personalizados, que es muy fácil, y así no tenéis que comprar esos filtros tan caros que venden como los VSCO y otros. Así que hasta aquí hemos llegado.